que oscurecen su mensaje. Ese lenguaje de la naturaleza y de Dios lo podemos experimentar en nuestra propia habitación, o en la penumbra de un templo, o en la cumbre de una montaña, o bajo la bóveda de un cielo estrellado, en la playa de un lago tranquilo, al borde del arroyo cristalino, ante los árboles multicolores o los arreboles de un atardecer sabanero o de la costa. Silencia tantos ruidos artificiales y podrás escuchar a Dios en la naturaleza y en los sonidos sencillos y naturales que son eco de su voz divina, el murmullo del agua cristalina, el rumor de la brisa suave, el trinar de los pajaritos, el arrullo de la lluvia, el balbuceo de un niño pequeño. Una sugerencia práctica para sacar pleno provecho de esta reflexión que estamos haciendo: no te contentes con oírla de manera rápida, de carrera y de corrido. Escucha solamente una parte concentrando tu atención. Busca aplicaciones a tu caso personal y, sobre todo, habla con Dios en el silencio dorado de tu corazón. Así podrás escuchar la voz suavísima del Espíritu Santo, que resuena en las profundidades del alma con murmullos inenarrables. No sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos 8:26. Para lograr este silencio y disfrutar de él con Dios, te voy a hacer una sugerencia práctica. Crea tu propio santuario. No podemos aceptar la expresión del filósofo que se quejaba diciendo: cuantas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre. Ni mucho menos el dicho popular: cuanto más trato a los hombres, más quiero a mi perro. Porque el hombre es un animal social. Necesitamos de los demás, no solo para sobrevivir, sino para crecer, aprender, para progresar y llegar a ser verdaderamente humanos. Es evidente que la persona psicológicamente sana goza de óptimas relaciones interpersonales. Pero una persona madura también es capaz de permanecer sola y disfrutar de su soledad. Para tratar bien a los demás, necesita enfrentarse consigo mismo. No le falta tampoco razón al autor que afirmó que si el silencio es de oro, la soledad es un precioso diamante. La soledad es tan difícil como el silencio, o todavía más que él. Muchas personas experimentan una verdadera compulsividad para buscar compañía. Y si en algún momento los dejan solos, desesperadamente se aferran al teléfono o a la radio, al televisor. Ignoran los tesoros y dones de la soledad. Más bien, ella les aterroriza como un estigma vergonzoso de impopularidad, de minusvalía, de inferioridad. Temen permanecer consigo mismos o consigo mismas. Renuncian a la oportunidad de pensar y hacer planes. Detestan frecuentar la escuela de los sabios y de los genios, que es la soledad. Desperdician la ocasión de conocerse a sí mismos o a sí mismas. No llenan la meta de su vida. Para eso, para evitar eso, es necesario crear un santuario interior. ¿Quieres disfrutar de unos ratos gratísimos y pacificantes de soledad y de paz? Algunos psicólogos recomiendan un método sencillo que consiste en crearse su propio santuario interior. Saca un tiempo tranquilo en que puedas estar completamente a solo durante media hora. Comienza cerrando suavemente los ojos. Hazlo en este momento. Emplea unos minutos cuando lo hagas solo en algún ejercicio de relajación muscular. Vas relajando todos los músculos de tu cuerpo, comenzando por la cabeza, bajando por el cuello, los hombros, cada uno de los brazos, el tórax, el abdomen, las piernas, hasta llegar a la extremidad de cada uno de los dedos de los pies. Y repite este recorrido muy lentamente, unas 2 o 3 veces, respirando muy hondo y profundo. Respirando muy hondo y profundo. Ahora, crea en tu imaginación la imagen de un lugar alejado, tranquilo, silencioso, agradable, de la manera más viva y concreta que te sea posible. Puede ser algún sitio agradable en el interior de tu casa, o mejor todavía, en contacto con la naturaleza, en una playa mirando al mar, en la mitad de un bosque, a la orilla de un riachuelo, en la cumbre de una montaña, o contemplando las estrellas del cielo. Haz de tu santuario un lugar muy grato, bello y seguro. Adórnalo como quieras. Observa los detalles a tu alrededor, las plantas, las rocas, el agua, la luz. Contempla lo que ves a cierta distancia. Pasea lentamente hasta el fondo de tu santuario. Disfruta de los sonidos de las olas, de la brisa, de los insectos y las aves. Huele los aromas y perfumes de la naturaleza. Toca la arena o el cristal del agua o la seda de las florecitas. Solo tú tienes acceso a este santuario. Disfruta a solas de la soledad callada, bella, silenciosa y reconfortante. Siéntete relajado y libre contigo mismo. Saborea el placer de hablar contigo mismo. Cuando te sientas plenamente a gusto, toma posesión de tu lugar especial, usando algún gesto simbólico para escribir tu nombre sobre la arena o sobre una roca, o colocar un objeto favorito en un sitio de preferencia. Transcurridos algunos minutos, abre suavemente los ojos y deleítate por algunos segundos en el estado de alma, de calma y relajación que te han invadido. Importante, has creado un lugar especial para estar en silencio y a solas contigo mismo. Este santuario es tuyo. Puedes quedarte en él todo el tiempo que quieras y volver a descansar aquí siempre que desees estar tranquilo. Te sugiero emplear este ejercicio algunas veces para meditar sobre las ideas que te ofrecen estos casetes y estas reflexiones que estamos contemplando. Mi apreciado oyente, con el ejercicio del que te acabo de dar hasta el momento, has aprendido a pasar un rato tranquilo de silencio y soledad, que te puede prestar una ayuda invaluable para asimilar y vivenciar muchos contenidos que hemos expresado en estas charlas. Es posible que en ciertas ocasiones busques la soledad, pero en otras oportunidades quizás prefieras la compañía y el diálogo con un guía interior de absoluta confianza. Puedes escoger el guía interior que más te agrade. Puede ser la imagen de tu padre o de tu madre, la de un maestro, maestra o mentor venerado que ha influido en tu vida, un director espiritual, un excelente amigo o amiga, sea que todavía estén vivos, sea que hayan fallecido y habiten en el seno de Dios. Te estoy sugiriendo para tu caso concretamente, la figura dulce, amable y comprensiva de Jesús de Nazaret o de su madre María, con los cuales puedes dialogar en forma de verdadera y provechosa oración. La función del guía interior es instruir, clarificar, animar, consolar. Ese guía te ayudará a relajarte, a superar el estrés, a descansar, a pacificar tu alma. Lo puedes encontrar siempre que quieras, invitándolo a entrar en su santuario interior que acabas de crear. Algunos psicólogos especialistas en técnicas de relajación recomiendan el procedimiento siguiente que vamos a aplicarlo al encuentro con Jesús, al encuentro con María. Comienza practicando el ejercicio del santuario interior explicado en la parte primera de esta charla. Cuando ya estés completamente relajado y satisfecho en el lugar tan bello y apacible que has escogido, invita a tu guía interior a entrar para dialogar con él. Imagínate el sonido suave de sus pisadas. Observa a la persona que va apareciendo en la lejanía y lentamente se va acercando en el lugar en que tú estás descansando. Siente su aproximación. Invítala a sentarse a tu lado. Contempla la expresión de su rostro y comienza a dialogar con él o con ella. Escucha sus palabras y disfruta del tono dulce de su voz, de Jesús de Nazaret o de María Santísima. Puedes comentar con él las ideas que más te hayan llamado la atención en estas exposiciones para pedirle clarificaciones, consejos, ánimo y valentía. Sus respuestas son muy variadas. Unas palabras o una sonrisa o una mirada, pero generalmente serán sencillas y claras. Antes de que tu guía interior se vaya, dale las gracias por su presencia y ayuda. Luego miras cómo se levanta, se aleja y sientes que tu alma ha quedado inundada de quietud y tu cuerpo relajado y sereno. Este ejercicio ayuda a relajarse, a superar el estrés y proporciona un excelente ambiente para profundizar, asimilar y vivenciar las reflexiones que estamos haciendo y otras similares que te ofrecemos en estas grabaciones. Puedes hacerlo con la frecuencia que gustes y para que te ayude. Cada persona es diferente y tiene un guía diferente que lo instruye de manera única y personal. Hasta aquí esta reflexión sobre el silencio que te conduce a Dios y el silencio que te enfrenta con la propia conciencia. A continuación, te invito a recitar una bella oración que te hará asimilar los contenidos de esta charla. El silencio, oración basada en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Señor, dame el don del silencio, el don de saber oírte a ti y de poder auscultarme a mí, de poder detectar tu voluntad y de saber hallar mi debilidad peligrosa, de penetrar perdón, de abrirme a tus misterios y de librarme de este otro misterio de mi pecado. Hazme hallar, Señor, ese silencio de plenitud que es la palabra tuya, la que debe ser oída en eterno silencio. Hazme andar al unísono con ella. Hazme sentir con su propio latido. Haz, Señor, que con tu verdad y tu amor me compenetre. Dame de tu silencio, oh Dios. Ábreme los oídos interiores para que te metas tú por toda mi alma, para que en esa invasión sea yo libre y en tu luz se me apaguen todas las voces del exterior. Señor, Si me das el silencio, me conoceré y te conoceré. Y yo quisiera que fuese así, Señor, porque quisiera comenzar a ser de veras hijo tuyo. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.